administra ahora. Nos referimos al enlace sabatino del presidente de la República del día de ayer, sábado 15 de octubre, en el que, como de costumbre, no rinde cuentas, sino que presenta payasos que cantan y recitan versos, un mashi que traduce en 5 minutos lo que el presidente dice en 3 horas. Pero antes de empezar este análisis, quiero manifestarles y compartirles que el día de hoy cumpleaños mi hija Vanessa Shaw, cumple 17 años y quiero desearle un feliz cumpleaños. Ha estado con sus amigos festejando el día de hoy su cumpleaños, porque 17 años se cumple solamente una vez en la vida. Muchas felicidades para mi hija Vanessa Charlotte. En esta ocasión, el presidente propone con cinismo una ley que diga: político que mienta no puede ejercer un cargo público, o si ejerce un cargo público, que sea destituido. El presidente debe renunciar inmediatamente porque es mentiroso, como lo he demostrado continuamente en mis programas radiales y en mis artículos, además que cínicamente miente y lo hace sin ruborizarse. Y se vale del pasado ignominioso de sectores de la oposición para mantener su popularidad. No se puede olvidar que gobiernos del pasado hicieron posible el gobierno engañador actual. No se debe insistir con las mismas figuras desgastadas del pasado, ni con sus representantes. En el enlace sabatino, el presidente se burla de Social Cristianos y de Sociedad Patriótica al verlos juntos, a pesar de que Cynthia Viteri fue quien posesionó a Palacio luego del derrocamiento de Lucio. Yo creo que estos sectores de la oposición deben aprender la lección y deben aprender que no le hacen bien al país cuando ellos quieren liderar la oposición, cuando quieren que vuelva el país a lo mismo, es decir, a lo que tenemos hoy y a lo que tuvimos antes y a lo que hemos tenido siempre. Y eso no lo podemos permitir. Existen personas que quieren aprovechar el momento en que se necesita unión para, con el poder del capital, imponer su candidato que no traería ningún cambio a nuestro país. Considero que en esto radica la mayor dificultad para lograr el objetivo de unificación. Algunos concuerdan en la idea de un candidato único de oposición al régimen, pero es necesario tener en consideración lo que el público quiere, y lo que quiere es el cambio prometido y que no se ha dado. Ese público no cree que el cambio se va a dar con las mismas figuras o con sus representantes que provocaron que el pueblo crea en la falsa imagen de quien ahora ostenta el poder. En Ecuador no ha existido verdadera fiscalización. Jamás. Lo que ha existido son pantomimas de fiscalización. El pueblo sigue siendo engañado con el continuismo de gobernantes corruptos. No podemos permitir que se engañe una vez más a los ciudadanos ecuatorianos con la manipulación de gobernantes pasados y el actual, que quieren polarizar al electorado. Este gobierno no es de izquierda, es un gobierno populista, falso y rodeado de corrupción, y tratará que le cubran las espaldas. Cuidado con los chimbadores y los protectores de las espaldas de este presidente, que tarde o temprano tendrá que rendirnos verdaderas cuentas. Señores, tengo que manifestarles que la opción, la verdadera opción, es la tercera vía. La tercera vía es la verdadera opción para el cambio en el país. Ese cambio que el ciudadano ecuatoriano ha querido por décadas, ha querido toda su vida, ha querido ese cambio el ecuatoriano desde que nosotros somos república. Pero sobre todo, desde que se instauró la democracia en el Ecuador en 1979. A veces me dicen que al criticar a este gobierno pareciera que me olvido de los gobiernos pasados. Esto en parte ya se los dije la semana pasada, pero no se los dije completamente por falta de tiempo. Y ahora aprovecho para decirlo, que si yo quisiera un gobierno del pasado, me dicen, y esto yo lo entiendo bien, porque es debido a que el presidente muy astutamente engaña a la nación comparándose con lo más podrido de nuestra nación. También engaña con los regalos a los más pobres. Aquí hay un comentario, que como les dije, empecé la semana pasada, pero no lo dije completamente, de Daniel Quiroz, en Facebook. Créalo, Carlos Añay de la Bastida. Hay momentos que de verdad hace pensar que solo los pensamientos que usted tiene es en contra del presidente, mas no en todo el gobierno. Respeto su pensamiento, pero ¿ya hasta cuándo? No se da cuenta que de verdad este maldito gobierno está trabajando para la gente pobre. Yo por mi parte sí veo obras, mas no como otros gobiernos. Veo en este que se interesan en la gente pobre, en los minusválidos, en la gente que no tiene, como en todo gobierno. Tienen que robar y mentir, como en todo gobierno. ¿Acaso ha habido alguien que haya estado en la presidencia y no se haya llevado algo? ¿Piensa que gritando y tirando piedras van a resolver algo? Para nada. Más confianza le dan para que siga. Y el pueblo quiere a este presidente porque este señor sí está haciendo lo que muchos no hicieron: desenmascarar a los corruptos. Vea el caso de Álvaro Noboa. ¿Cuánto tiempo sin pagar impuestos? ¿Acaso esto usted quiere que se repita? Este señor llamado Fujimori, que vendió parte del país a extranjeros, se refiere a Perú, obviamente, también quiere que se repita, y así muchos casos más. Entremos en razón. Yo estoy consciente que hay lugares donde todavía no llegan obras, que piensan que existen, pero les llegará en algún momento, y se lo aseguro que muchos, contrarios y simpatizantes, estarán contentos, tal como yo, que veo que a mi pueblo lo está cambiando. No soy simpatizante, ni contrario, pero veo que mi pueblo lo está cambiando. Tenemos un nuevo hospital. Tenemos, repito, un nuevo hospital. A personas que son minusválidas, las brigadas de la Manuela los han visitado y tienen su cualquier cosita. ¿Qué más? No sé por qué tanta quejadera. Bien, esto es lo que dice Daniel Quiroz. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo que decir? Señores, yo estoy tratando de desenmascarar a un posiblemente corrupto más, que no es diferente a los anteriores. Al país han ingresado más de 100 mil millones de dólares, por supuesto que hay algo de dinero para regalar a los pobres, pero lo hacen para mantenerse en el poder engañándolos. ¿Dónde está el resto del dinero? Los regalos a los pobres son engaños, son un caballo de Troya. No hay regalo gratis. Si no lo cree, lea la historia. Y si no desea ver, vea las películas sobre el gobierno de Perón, por ejemplo, y su dama Evita. Y vea cómo un país que se codeaba con los países desarrollados, hoy es un país subdesarrollado más. Eso es Argentina. Un hospital. Así lo dijo el señor del comentario. Un hospital. Media docena de escuelas del milenio. Tal vez más. ¿A cuánto? A $1,000,000 cada uno. Se contentan con poco. Mientras, ¿dónde están los $700 millones en contratos para el hermano? Las obras de las que habla el señor del comentario son migajas. Y si se compara con los gobiernos corruptos del pasado, se está comparando con lo peor. Y entre lo peor, el país está mal. Yo aspiro a que el pueblo ecuatoriano no se conforme con migajas que les da el presidente para que no protesten. Yo aspiro a lo mejor, porque así debemos acostumbrarnos los ecuatorianos, que no somos inferiores a otras razas ni a otras nacionalidades. Nada de subestimar a nuestra raza ni a nuestra nacionalidad. No hay duda que los pobres necesitan de un bono, pero ese bono es entregado de manera indiscriminada porque el gobierno no es realmente un gobierno que tiene como objetivo ayudar a los pobres, sino ayudarse ellos mismos para mantenerse en el poder, engañándolos. Los pobres deben saber y deben estar seguros que nadie les quitará sus bonos. Nadie les quitará sus bonos, que fueron introducidos a propósito por el que fue que ha sido considerado el peor de nuestros gobernantes, Jamil Mahuad. Pero que los regalos no vienen del presidente, que es generoso. Él es generoso con plata ajena. Esos regalos vienen del patrimonio nacional, que es el patrimonio de cada uno de los ecuatorianos. González, yo no quiero que la gente olvide qué es lo que pasó el 30 de septiembre, porque el presidente cada semana, cada sábado, trata de convencernos de que hubo un golpe de Estado, de que hubo un intento de golpe de Estado, un intento de magnicidio y un secuestro del presidente. Ponme los spots publicitarios para recordarle a la gente lo que el presidente dijo. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia. Pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. ¡Mátenlo, presidente Lagan! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido! Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Radio Morena. Muchas gracias, González, pero quisiera que también me pongas el spot del caballo de Troya para no olvidar qué son los regalos. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, González. Me parece excelente que la gente recuerde lo que dijo el presidente. Un ejemplo de la falsedad de nuestro gobernante y cómo está aliado a potenciales candidatos chimbadores es lo que se le salió al final de su cadena sabatina cuando interrumpió la traducción al quichua del Mashi para decir que Guillermo Lasso lo había llamado por teléfono. Y es que Lasso, que fue superministro de Economía de Mahuad, pretende reemplazar al presidente actual, que fue ministro de Palacio. Ambas administraciones relacionadas con corrupción y que, sin embargo, nadie está preso. Peormente, la administración de Mahuad, el peor de los presidentes ecuatorianos, la peor de la administración de los presidentes del país. En esa administración, Lasso fue superministro de Economía y de Finanzas, justamente del presidente que nos trajo la dolarización, que trajo pobreza y miseria al país, que trajo muerte, que trajo exiliados, que llevó a millones de ecuatorianos ir a buscar trabajo en otros países. En 4 años y medio de este gobierno, ¿han escuchado ustedes que algo grave le haya sucedido al Banco de Guayaquil? ¿Han escuchado alguna crítica al gobierno por parte de Guillermo Lasso? Su hermano es puntal de la televisión pública, que fue vocero único el 30 de septiembre, y es defensor del gobierno en sus editoriales. Creo que han convivido con el sistema y han vivido bien, sinónimo de conformidad con este sistema. No nos pueden engañar. Por otro lado, recordemos el silencio social cristiano en el referéndum, que ha dado como resultado las leyes atentatorias contra la libertad que pasan hoy. Algunos concluyen por esos motivos que social cristiano y revolución la misma cosa son, aunque se quieran disfrazar con nuevos nombres de movimientos que creo que pocos le creen. Así que el Señor quiso el comentario. Puede estar seguro que aquí, en este programa y con Carlos Añay de la Bastida, jamás se solapará ninguna incompetencia y ninguna corrupción de ningún gobierno. Estamos presenciando cómo la utilización de la fuerza del capital, tanto público como privado, quiere imponerse sobre la fuerza de la razón. Por ese motivo, más que nunca, la corriente de la tercera vía se hace necesaria. La tesis del candidato único contra la tiranía se va desplomando cuando nos damos cuenta que estamos siendo manipulados porque el presidente quiere que le cuiden sus espaldas. Sabemos que al presidente le interesa que haya un gran número de candidatos presidenciales y vemos al primer oportunista aparecer y pretender convertirse en chimbador. Si Lasso llegase a candidatizarse a cualquier puesto de elección electoral, el Consejo Nacional Electoral deberá contabilizar la propaganda del Banco de Guayaquil como parte de su gasto electoral, como aportaciones del banco a su campaña. Los accionistas del Banco de Guayaquil deberán cuestionar el gasto de su dinero en campañas para el beneficio personal del funcionario del banco, que tiene que rendirles cuentas, ya que no puede disponer de esos dineros como si fuesen suyos propios. De eso es que hablamos cuando hablamos de transparencia. De eso es que hablamos nosotros cuando se habla de ley antimonopolio. Se acabaron, señores, aquí los grandes sabidos que quieren tomar ventaja con el dinero de otros, tanto en lo público como en lo privado. Igualitos son el señor Correa y el señor Lasso. El uno gastando el dinero del ciudadano ecuatoriano para promocionarse él, y el otro gastando el dinero de sus accionistas para beneficio propio. Y toman ventaja del resto de los ciudadanos ecuatorianos y del resto de los potenciales candidatos. Y además, considero que hasta el SRI debería tomar cartas en el asunto acerca de la potencial deuda de este señor con el Estado ecuatoriano por utilización de estos dineros corporativos que pueden ser tomados en cuenta como ingresos. Es paradójico que cuando en el mundo los indignados protestan contra un sistema global perverso que se preocupa de salvar a bancos y banqueros, mientras los ciudadanos comunes y corrientes sufren las consecuencias, en Ecuador un banquero quiere ser presidente. Es que nos creen verdaderos tontos. Un comentario en Facebook nos pregunta: ¿qué banquero advirtió a los ciudadanos de los peligros de poner su dinero en depósitos cuando los bancos ofrecían altas tasas de interés porque el capital tenía alto riesgo de perderse? Y responde: ninguno. Es que no podemos olvidar que la debacle de finales del siglo pasado es la causante de la debacle de principios de este siglo, y no podemos dejar que se siga engañando con un círculo vicioso en el que nos quieren hacer creer la falacia de que solo con un candidato único se puede vencer al presidente mediocre que tenemos. Y quieren hacernos escoger nuevamente entre el cáncer y el SIDA. Los que se inclinan al capital siempre tendrán la cabeza agachada, porque siempre habrá alguien que tenga más capital que otro. Cuando Lasso renunció del gobierno de Yamil Maguat, ¿les dijo que se venía la dolarización? Por supuesto que no. El futuro de nuestra nación no está simplemente en remover a un presidente autócrata, sino dar el cambio que el pueblo quiere y merece. No se trata simplemente de taparse los ojos ante la realidad crudamente evidente y solapar a los que han contribuido con el desastre nacional. Alguien ahora dirá por allí que soy izquierdista, pero defender a la patria, a los compatriotas, no es patrimonio de ninguna tendencia política. Albert Einstein nos enseñó que todo es relativo. Un empresario pequeño puede ser considerado de derecha por sus empleados, mientras que él puede considerarse de izquierda cuando los capitalistas le exprimen hasta el sudor de su frente al pedir un préstamo. Y el banquero le ofrece su paraguas cuando está brillando el sol, pero se lo quita en cuanto empieza a llover. Les recomiendo que lean o que vean la película El Mercader de Venecia. Nos tratarán de quitar una libra de carne, pero ni una gota de sangre, señores. Recibí en Facebook un comentario de Marcelo Ernesto Ruiz, con el cual me solidarizo. El dominio del capital financiero impone una civilización de la desigualdad, de la explotación de los seres humanos y la naturaleza, que produce efectos devastadores para la vida en toda la tierra. Ese es el comentario. Sin embargo, considero que es necesario llegar a comprender que este es el mundo en que vivimos y no se debe aspirar a lograr un cambio basado en la imposición. Existimos en un mundo de competencia y siendo esta la cancha trazada sobre la cual debemos competir, debemos hacerlo de la mejor manera posible para triunfar para nuestro país y nuestros ciudadanos en primera instancia, en lugar de aspirar a un cambio de pensamiento global para el cual el ser humano todavía no está preparado, puesto que si lo estuviese, no se necesitaría de imposiciones, sino que suavemente se instalaría por sí mismo. Para lograr un cambio global a largo plazo, es necesario que empecemos el cambio de mentalidad por nosotros mismos, cada uno de los que aspiramos a este cambio en el corto plazo. Pero a esto Marcelo Ernesto Ruiz me contestó: estimado Carlos, estoy totalmente de acuerdo que se acaben las imposiciones y se respete la Constitución y la voluntad de nuestro pueblo, que desea poner fin a las imposiciones de una clase minoritaria que nos viene sometiendo a sus privilegios y caprichos, creando esta crisis que empobrece a los trabajadores y pueblos cada día. El cambio que el presidente pregona es revolución. Los cambios que los pueblos vienen trabajando y fraguando serán radicales. Será su revolución en este mundo de hoy, donde todos los poderes dentro y fuera del Ecuador compiten y especulan con las necesidades de las grandes mayorías, sin que ellos cuenten con una estructura democrática para poder decidir. Es ahí precisamente donde el dominio del capital financiero se apoya para imponer su voluntad. Y es esa imposición la que los ecuatorianos deseamos dar por terminada. Los pueblos del mundo luchan para que se den verdaderos cambios revolucionarios, y es para allá donde todas las fuerzas sociales se dirigen. Y estoy completamente de acuerdo con lo que indicó Marcelo Ernesto Ruiz. No queremos imposiciones de parte de un presidente que está dirigiendo un gobierno que de revolucionario no tiene nada, nada. Me da la impresión que los mismos de siempre siguen gobernando, con ese señor Alexis Mera, social cristiano, a la cabeza. La oposición está dispersa porque existen muchos intereses entre los opositores. Habrá candidato único solamente cuando el objetivo común sea lograr el cambio deseado por los ecuatorianos. El fin de la miseria, el fin de la delincuencia, con generación de empleo y el progreso de los ciudadanos. Este objetivo lo puede conseguir el que esté en mejor capacidad para hacerlo en el ambiente caótico impuesto por el presidente. Credibilidad es la clave. Credibilidad, señores. ¿A quién le cree el país? ¿A quién le cree el país? ¿A quién le cree el ciudadano ecuatoriano? ¿Le creen a los banqueros? ¿A los expresidentes? ¿A los exministros? ¿A los partidos políticos? ¿A los asambleístas? ¿A los contratistas del Estado? ¿A los que apoyaron al gobierno y ahora son oposición? Al mentiroso hay que enfrentar la verdad. Basta de elecciones entre cáncer y sida. Esta no puede y no debe ser opción para nosotros, porque nuestro objetivo debe ser el desarrollo de nuestro país, y no se lo puede desarrollar con alternativas similares a la actual. A pesar de que el presidente desleal ha traicionado a Pachakutik, al MPD, a los que llamó ecologistas infantiles, a los maestros, a los estudiantes, a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes de ruptura de los 25, y se ha peleado con hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Y al no tener el apoyo de estos grupos, sabemos que su popularidad se ha desplomado. A pesar de todo eso, las unificaciones no pueden ser simplemente de grupos que sumen. Ya hay algunos que suman 5.000, pero restan 40.000, sino de grupos e individuos que multipliquen. Eso es lo que se llama sinergia, y es eso lo que se necesita. Pero sobre todo, se necesita unidad de criterio, y ese criterio debe ser el bienestar de la nación y de sus ciudadanos, de los ciudadanos ecuatorianos. Muy buenas noches, estimados oyentes, padres y madres de familia y sobre todo jóvenes del país. Ustedes son el futuro de la nación. No se dejen engañar una vez más por gobiernos falsos y por candidatos del pasado que quieren venir en el presente a reconvertirse en salvadores de la patria, cuando ellos fueron los primeros en causar la debacle nacional, debacle que ya pasa los 10 años, pasa más de una década, y que ha producido millares y millones de ciudadanos ecuatorianos que tuvieron que ir huyendo de la pobreza y la miseria para encontrar, con trabajo fuerte y sacrificado, el futuro de sus familias en otros países. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y que Dios los bendiga a todos ustedes, ciudadanos ecuatorianos, que viven en el Ecuador y los que viven en otros países del mundo. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.